Y para hablar un poquito del tema, la tenemos a Mónica Suárez, de Luchadoras por la Vida, que están organizando distintas actividades. Siempre están activas. Sí, la verdad que sí. Bueno, este mes un poco más quizás, pero el fin de semana hay una actividad muy linda en un barrio específico aquí de nuestra ciudad. Totalmente, y la saludamos. Hola Mónica, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo llevan esta semanita. Y bueno, me imagino, porque si bien va a ser el mes, el sábado va a haber actividad. Sí, así es. Mira, nosotros desde el día 1 de octubre, bueno, ya empezamos. Bueno, nos solicitan de distintos lugares. Vamos a dar la charla de que damos siempre, que acostumbramos a dar siempre, que es nuestro testimonio. Así que, bueno, empezando el mes de esa manera y a su vez, bueno, preparándonos para el evento del día sábado, que va a ser a partir de las 15:30, en el Polideportivo del Río Atuel. Uh-huh. Ahí nos vamos a concentrar. Esta vez va a ser ahí porque por ahí la gente le llama la atención porque siempre lo hacemos en Luro y Gentile. Pero bueno, debido a que bueno no teníamos el agua, el alto costo de los baños, químicos, decidimos hacerlo en el polideportivo más que nada por lo económico. Yeah. Así que ahí vamos a estar, vamos a estar dando testimonio, no sé si testimonio, pero sí van a estar los médicos, nuestro oncólogo Sebastián García Esperalbo va a estar acompañándonos, van a estar las doctoras, una ginecóloga, va a estar dando cómo hacernos el autoexamen, van a estar dando mamografía, turno para mamografía, va a haber zumba, va a haber música, va a estar muy lindo, la verdad que va a estar re lindo, aparte de eso van a haber artesanos, en la parte de la posta del río Atuel van a estar anotando, o sea, ellos se encargan de la parte de los artesanos. Uh-huh. Va a estar Nico, un nene que canta cumbia, va a estar, o sea, cerrando el evento, es un chico divino, muy joven, así que haciendo un poquito de todo, digamos, pero concientizando por sobre todas las cosas. Y también, Mónica, bueno, obviamente además de concientizar y de visibilizar esto, también, bueno, tiene una consigna que es llevar alguna prenda o algo rosa y también hay que llevar una colaboración, digo, también tiene una cuestión solidaria. ¿Para quiénes sí. va a ser destinada esta colaboración que va a ser un alimento no perecedero, verdad? Sí, bueno, eso es un alimento no perecedero para el que pueda llevar y acercarnos, eso va a ser destinado algún merendero que, bueno, debido a la cantidad que recibamos, puede ser uno o dos merenderos, depende. Eso lo vamos a ir viendo cuando cerremos el día ese. Y sí, llevar una prenda rosa, ya sea una remera, una gorra, un pañuelo, lo que tengan rosa ahí, o sea, es la consigna del día, llevar algo rosa. Llevarse la reposera, el mate, porque bueno, desde Luchadoras vamos a estar vendiendo como siempre hacemos, que vendemos llaveritos, mates, vamos a estar vendiendo unos coleritos, distintas cosas como para seguir recaudando, para seguir haciendo lo que venimos haciendo en todo el año, que es nosotros hacemos la almohada corazón, que es para el postoperatorio de cuando te operan la mama. Entonces, esa almohada corazón es para nosotros es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy linda y muy confortable, porque esa va no permite que tu brazo se pegue a la parte donde te hacen los puntos y estés más cómoda. Claro. Eso es muchito, está hecho con una tela súper suave, con vellón siliconado, bueno, y esa las vamos a, esas también se van a entregar si alguna persona que va al evento es operada recientemente y la necesita, también vamos a estar entregando esa almohada para la persona que es operada de mama y que la necesita. En ese caso se va a llevar una almohadita también, una almohadita corazón que le decimos nosotros. No solo con eso hacemos, con lo que recaudamos de las ventas de las cositas hacemos la almohada corazón, la almohadita para la sala de quimio, que es para que el brazo esté más, no esté en el, la mayoría de las veces es un sillón, si bien el sillón es cómodo, pero bueno, le damos un toquecito como para que sea un poquito más confortable cuando te estás haciendo la quimio, que es una almohadita chiquita para apoyar el brazo, para estar más cómoda. Bueno, también se va a estar entregando eso para las pacientes que están en quimioterapia. También va a haber gorritos de dormir cuando se te cae el pelo. Uno siente frío en el cuero cabelludo, bueno, y es un gorrito muy suavecito, de una tela muy suave de algodón, que eso permite que no sientas el frío de la pérdida del pelo. Eso es lo que nosotros hacemos y a su vez es lo que le entregamos a la mujer de manera gratuita, por eso nosotros vendemos estas cositas como para ya ir recaudando y comprando tela, vellón y hilos y también para el mantenimiento de las máquinas de coser. Así que eso es nuestro trabajo, aparte de acompañar a la mujer, acompañarla en el sentido de contarle nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos, cómo lo pasamos, para que, bueno, a lo mejor algunos tips de lo que nosotros hicimos, que a su vez otras personas nos dieron a nosotras, podamos ayudarla a que no sea con miedo, que no sea con angustia. Desde ese lado nosotros, bueno, acompañamos y decidimos acompañar a la mujer y a la familia también, porque la familia también siente mucho miedo cuando su familiar es diagnosticado de cáncer, mujer, hombre, joven, adulto. Esto no tiene una edad específica que te tiene que dar el cáncer. Acá tenemos de todo, desde mujeres grandes hasta muy jovencitas. Así que, bueno, haciéndose trabajo durante todo el año. Y bueno, y estos eventos sirven como para concientizar que la mujer debe acordarse que tiene que hacerse los chequeos anuales. Tal cual. Nosotros siempre, para nosotros es muy reiterativo estar diciendo todo el tiempo, háganse los chequeos a nuestras amigas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero bueno, por ahí que te recuerden, no, justo te olvidaste, dice, uy, este mes me tocaba y no me lo hice. Bueno, por ahí, por juntarse, o nos ven a nosotras, nosotros le entregamos folletos, también vamos a estar entregando folletos informativos. Y bueno, y contarles a la gente lo que hacemos nosotros durante todo el año, porque no es solamente octubre que nosotros trabajamos siempre, de enero a enero. Así de simple, todos los días. Nosotros, la municipalidad nos prestó un lugar físico donde trabajamos, que es en una comisión vecinal de Villa Alonso Norte, González y Turdera. Ahí estamos funcionando el grupo, estamos trabajando. Ahí nos juntamos una o dos veces a la semana a charlar entre nosotras, a hacer el... contarnos cómo estuvimos, qué hicimos, bueno, y de paso ver que a cada una de nosotras nos tocan los controles. Algunas lo hacen a fin de año, otras lo hacen a principio de año, otras lo hacen a mitad de año. Es distinto, bueno, y contener cuando la cosa no viene tan bien. Y a su vez también recibimos a las mujeres que son diagnosticadas o a la familia que necesita charlar de lo que les está pasando, de lo que les tocó, como a nosotras. Y bueno, y ahí las recibimos, charlamos, les sacamos los miedos, más que nada, porque por ahí esto te lleva a que uno tenga mucho miedo, claro, que te asustes. Pero bueno, nosotros contándole nuestra experiencia, nos ha pasado a muchas chicas que han llegado y que yo, por ejemplo, la otra vez me encontré a una chica que si bien nos había escrito la página, no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Mm. Inauguramos un banco frente de la legislatura, sí, y se acercó ella a conocernos y ella me dice, yo soy Gaby, yo creo que hablé con vos, me dice. Bueno, entonces la próxima charla y me dice, estoy desesperada, necesito que alguien me cuente lo que pasó, lo que pasaste vos, lo que pasó alguna. Quizás eso me ayude y me sirva. Y ella estaba con muchísimo miedo. Y bueno, y eso la ayudó y después me agradeció. Y ahora ella está en pleno tratamiento, en lo cual por ahí hay veces que no quiere salir mucho por miedo a pescarse alguna claro, peste que ande volando. Porque quedan las defensas bajas, ¿no? Claro, por eso. Entonces por ahí no se junta mucho, pero sí nos escribimos siempre. Y también lo hacemos de manera virtual, como yo te digo, por teléfono, porque también, o sea, hay gente que o está descompuesta o no, porque la mayoría no les afecta mucho, pero se cuidan para no pescarse alguna gripe, alguna gastroenteritis, algo que ande volando en el aire. Entonces no salen y se cuidan mucho. Pero bueno, después ya se mejoran y ya ahí nos juntamos, charlamos, por ahí algunas se quedan en el grupo, otras no. Y en el grupo también somos 9 que estamos en el grupo. La mayoría hemos transitado por la enfermedad y algunas son voluntarias, que están de manera voluntaria, bueno, porque sí, o pasó un familiar o era amiga de alguna persona que pasó por cáncer y se sumó porque le llega, porque lo siente. Entonces todas las personas son bienvenidas. Mónica, ¿cuántas mujeres integran esta asociación actualmente? Y nosotros somos 9. 11 somos en total, porque hay una chica que trabaja con nosotras, 2 son de Riglo. Ellas se sumaron este año y se viajan de allá para acá, o sea que están súper comprometidas. Son personas increíbles, que esto sabemos que lo hacemos por voluntad propia, por ad honorem. Nosotros no sacamos, o sea, nada de esto. Simplemente lo que nosotros nos llevamos es lo que nos reconforta a nosotros, es saber que pudimos ayudar a alguien, que pudimos llegar a alguien, a que ese alguien se sintiera un poquito mejor. Y bueno, eso es nuestro pago, vendría a ser. Todo esto es voluntario. Así que nosotros, el valor que tiene en las chicas estas que vienen de Río a ayudarnos a nosotras, es impagable, porque se vienen exclusivamente toda la semana, viajan una vez a la semana acá a Santa Rosa a juntarse con nosotras, ya sea coser, armar algo, hacer, por ejemplo, ahora que estamos preparando el evento, siempre vienen. Claro. Así que es un trabajo lindo, es un trabajo que... te reconforta más en el corazón, Andrea. Tal cual. ¿Es la primera vez que hacen el Riatuelo? ¿Han intentado hacerlo también eventos así como los de este fin de semana en otros lugares, en otros barrios? No. Nosotros siempre que hacemos, la mayoría de las veces que hacemos nosotros es en octubre y solemos hacerlo en marzo para el Día de la Mujer, porque es una manera de atraer a las mujeres al evento y a su vez concientizar, decir que se tienen que hacer los chequeos, la importancia que es, y bueno, y de paso hacer alguna actividad física como para pero siempre lo hacemos En el Lazo, ahí en Luro y Gentile, donde tenemos el lugar, el Espacio Verde, que a partir de hace del mes pasado se llama Espacio Verde Luchadora de la Vida, que fue algo que por ordenanza se dieron ese lugar con el nombre ya, así que bueno. Pero esta es la primera vez que lo hacemos fuera de ese lugar. Es la primera vez, pero bueno, ya es por el costo de los baños, porque al haber feriantes claro, se necesitan baños. Entonces, por el alto costo de los baños no podíamos afrontar ese gasto y la luz tardaba mucho en ponernos la luz, o sea, tendríamos que haberlo pedido con mucho más tiempo y bueno, no nos dieron los tiempos, anduvimos muy ocupadas. Unos meses antes, bueno, problemas familiares de algunas y bueno, no llegamos a tiempo a poder hacerlo ahí en el Lazo como lo hacíamos, pero bueno, lo vamos a hacer ahí en Luro, ahí en el polideportivo del río Atuel, que es un lugar cerrado, es lindo porque va a tener algo de sombra y bueno, y ahí vamos a estar con zumba, un poquito de folclore también, van a bailar folclore, va a cerrar con Nico Urquiza, así que va a ser una tarde linda, parece que el clima va a estar lindo porque estuvimos mirando y bueno, debido a la lluvia esta, estuvimos mirando el clima por las dudas que nos sorprendiera la lluvia, pero no, parece que no. Bueno, Mónica, mucha suerte, mucha mer para este fin de semana y desde ya los micrófonos como siempre para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio siempre para nosotros poder difundir y dar a conocer lo que estamos haciendo. Ojalá la gente se convoque, los esperamos a todos a compartir una tarde, una linda tarde. Acompañarnos, que la gente nos pueda colaborar con un alimento no perecedero para algún merendero que todavía no tenemos decidido cuál, y ojalá se sume gente porque van a haber artesanos. También va a haber artesanos que ellos se pueden anotar, pueden entrar a la página de Luchadoras de la Vida en Facebook y en Instagram, bueno, ahí va a estar la información donde se tienen que anotar para la feria. Y bueno, esperándolos a todos los feriantes, como cada año que venimos haciendo este evento. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Un abrazo grande, Moni. Hasta luego.